Bien, aquí estamos. Esto es Seres de Luz. Ya estamos en el tramo final, procesando la última parte de la información para recibir hoy. Sigo recepcionando inscripciones. Hay gente que se sigue anotando. Me parece bárbaro. Y hay gente que ha participado 3, 4, 5 veces también. En la insistencia dejan de notar esta posibilidad de querer estar en el EPM ese fin de semana. Así es que gracias a todos. En 15 minutos cierro concurso y ahí les transmito qué es lo que vamos a hacer. ¿Bien? Así es que sigan atentos, escuchando. Hasta la 1 de la tarde estamos aquí. Y en este momento hemos puesto la presentación de Sanadores del Alma, hoy con Alejandro Recabarren, que, bueno, principalmente siento agradecerle, y voy a contar, un poco guiada por la visión de él como terapeuta, lo que yo vivencié. Tuve la posibilidad de vivenciarla el martes pasado y me tuvo descolocada. Le digo, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Silvia. Muchas gracias por tenerme por aquí nuevamente. Te doy las buenas tardes a vos, a tu audiencia. Muy feliz de estar nuevamente en Seres de Luz. Esto es natural. Un poco quiero que expliques que a lo mejor cada uno lo vivencia desde su punto. Hay gente que quizás no se siente perdida, hay gente que sí, pero contaba un poco esto que vos nos transmitías en privado. Pasamos a una línea de tiempo y la sanación que provoca además en sí sola. Sí. Bueno, la experiencia de la hipnoterapia cuántica como así línea general es una experiencia de expansión de cuerpos. Estamos hablando de los cuerpos extramateriales, cuyo propósito es permitir que nuestra conciencia superior, ¿no es cierto? Le decimos superior porque tenemos la inferior, que es muy bien conocida, es el ego que todo el mundo conoce y que comanda nuestro cuerpo. Permitir que la conciencia superior entre temporariamente a nuestros cuerpos y conduzca por nosotros. Y esa conciencia conduce, entre otras cosas, las cuerdas vocales. Es decir, da la oportunidad, en mi caso yo, de hacerle a esa conciencia superior del paciente las preguntas que el paciente trae. Preguntas existenciales. Quiere saber cosas como, por ejemplo, ¿por qué nací? ¿Qué es lo que venía a hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el trabajo que venía a realizar? ¿Cuál es el aprendizaje que venía a hacer? Entonces, eso realmente es una especie de darle un norte a las personas. Y en ese sentido, lo que se define como un antes y después, a través de información de la conciencia superior. Perfecto. Entonces, es la misma persona. Yo ese día lo podía vivenciar realmente. No es que viene alguien y te habla, es uno mismo escuchando su propio ser. Sí. Es su propia. Bien me decías en privado, esta herramienta viene a colaborar para que creamos en nuestra intuición. La intuición es una herramienta temporaria, podría decirse. Es lo cual dependemos en este momento para hacer la conexión entre conciencia inferior o ego y esta conciencia superior que está en el momento fuera de nuestros cuerpos. ¿Okay? Es un campo muy, muy poderoso que todos tenemos, una especie de bola energética que nos sigue a donde vamos. Es nuestra conciencia superior. Y no es un estado normal de ser. El estado normal de ser es que toda esta conciencia exista dentro de nuestros cuerpos. ¿Okay? Así que el objetivo aquí para todo el mundo, gente que nos está escuchando, es recuperar nuestra conciencia. No podemos dejar la parte más poderosa nuestra fuera de la casa. Tenemos que traerla para dentro de la casa. Y la manera de traerla para dentro de la casa es expandir la casa para que esta energía poderosa que está fuera ahora puede entrar. Y el proceso de expandir la casa es única y exclusivamente a través de la meditación. La meditación, que es un poco también el complemento que queda para seguir trabajando en esta conexión al yo superior. O sea, empieza con la sesión que vos brindas y continúa con la meditación con el yo superior. Continúa con la meditación. Yo siempre digo que la hipnoterapia cuántica es opcional. La meditación con el yo superior, que es con el propósito de expandir la casa y llamar a esa poderosa conciencia que está fuera de la casa para que venga adentro de la casa. Esa meditación con el yo superior es obligatoria. Obligatoria. Muchos maestros, autores, investigadores nos dicen que tenemos esa obligación. Es una obligación que la compartimos todos en este planeta y es la de recuperar nuestra conciencia superior. Se conoce más como expandir nuestra conciencia, pero la conciencia no se expande porque la conciencia está ahí afuera. Claro. Es la conciencia que siempre fue. Lo que tenemos que expandir es la casa. En ese sentido, estamos en cierta manera expandiendo la conciencia porque al expandir la casa tenemos más conciencia dentro de la casa. Bien, claro. Nada más y nada menos. Tú sabes que hablando de expandirnos y demás, yo seguía esto que ha realizado como prueba, y volviendo al tema de la meditación, el doctor Masuco. Contame acerca de este experimento. Sí. Y esta meditación que vos me comentabas, en la que se trabaja con el agua y sí, los fotones. Correcto. ¿Qué ocurre? Que al respirar, una cosa que ocurre en todos los seres humanos es que recibimos luz, que es luz onda fotónica, como quien diría, no la partícula que es lo que vemos por los ojos, sino es lo que nos entra por los chakras, como quien diría, y en este caso en particular entra por el chakra coronario, el chakra básico, y forma la bola de ki en la boca del estómago, que es una bola de luz que el cuerpo la absorbe. Los átomos del cuerpo necesitan absorber ese tipo de fotones para operar, para funcionar. Ahora, esta absorción tiene un nivel óptimo por debajo del cual nuestro sistema inmune cae. Simplemente no tenemos suficiente radiación fotónica en el cuerpo. Por arriba del cual nuestro sistema inmune se fortalece y estamos en un estado de salud, de buena salud. Y este estado de buena salud también es importante porque es lo que se entiende como vibración. Uh-huh. ¿Okay? La vibración del cuerpo la podemos subir de esta manera, incrementando el contenido fotónico del cuerpo, y eso lo hacemos a través de la alimentación y lo hacemos a través de los pensamientos, a través de las emociones, como sabemos. Hablemos de la parte de la alimentación. La alimentación, en general, cuando llega a nuestra mesa, inclusive aquello que entendemos es de alta vibración, como las frutas, como las hortalizas, verduras, legumbres, como los pescados frescos, inclusive el aceite de oliva, al llegar a nuestra mesa ya ha sufrido una pérdida grande de contenido vibratorio, de energía fotónica, y acaba siendo ineficiente para nosotros. Necesitamos reforzar el contenido energético. Y aquello lo podemos hacer con agua. Claro. Nosotros podemos cargar agua de fotones a un nivel máximo que el cuerpo necesita, que son 10.000 angstrom. Uh-huh. La línea divisoria entre salud y enfermedad es 6.500. Queremos estar arriba. Claro. La comida nos tiende a empujar para abajo. Uh-huh. La dieta argentina, con seguridad, porque es particularmente carente de energía fotónica. Pero en fin, con esta agua que la podemos energizar durante la meditación con el yo superior, podemos beberla para complementar y subir el promedio de energía fotónica de nuestra dieta. ¿Okay? Bien. De eso se trata. Y ese ejercicio de cómo energizar esta agua con fotones es algo que está siendo enseñado en el aula de meditación con el yo superior. Uh-huh. Que se lleva a cabo en Sanadores del Alma todos los lunes y miércoles a las 21:30. Está bajo la dirección de Sergio Núñez. Bien. Que es un sanador cuántico muy, muy talentoso, muy, muy dotado. Acabo de recibir ahora una sesión con él y estoy realmente sintiéndome espectacular. Bien. Bueno, en fin. Maravilloso. Sí. Maravilloso. A modo de testimonio, además, ¿sí? Es decir que quien está escuchando y de repente haya recibido o no la sesión, puede asistir al aula de meditación. Todos están invitados para hacer una aula experimental, ir, ver cómo funciona, llevarse una botella de agua, uh-huh, que se la lleven a casa después toda energizada. Puede ser una botella de 2 litros si quieren. Es media hora de meditación, así es que pueden cargar de fotones 2 litros sin problema. ¿2 litros? Puede ser 2 litros. Es el agua que típicamente necesitamos para beber todo el día. Sí, por Mi eso. Mi consejo más? Es cargar toda una botella de 2 litros, ¿no es cierto?, de fotones. La experiencia es que va a alcanzar 10.000 angstroms esa agua. El doctor Masuko continuó con sus experimentos sí. de agua y comprobó que este alto nivel de 10.000 angstroms que programamos durante la meditación con el yo superior se conserva en el agua. Hasta el momento lleva 48 horas sin cambiar. Ajá. Así que imagínate, 2 litros de agua no deberíamos esperar 48 horas en beberlo, lo deberíamos consumir en 24 horas. Pero si fuera el caso, podemos inclusive continuar recibiendo los beneficios de esta agua de alto contenido fotónico por hasta 48 horas. Creo que el experimento continúa. Yo creo que va a ser. Él va a probar que este nivel energético se conserva en el agua, excepcionalmente porque se pierde en las comidas, como que habíamos Ajá, mencionado. Sí. Pero el agua tiene una propiedad increíble que conserva el alto nivel energético sin cambio. Hasta el momento, hasta 48 horas. Entonces, el valor de programar nuestra propia agua, el valor de preparar este alimento, claro. que es agua fotónica, ¿no es cierto?, en nuestra casa, que es un complemento esencial para mantener el alto nivel vibratorio del cuerpo y la salud. Claro. Aparte de esto, es la conexión con tu yo superior, Exacto. con tu conciencia superior, que es un nivel óptimo de conexión. Si te mantenés en ese nivel vibratorio, conseguís ser guiado de vuelta a tu camino claro, claro. y guiado para mantenerte en tu camino. ¿Ok? Aquello es la llave de la felicidad. Claro, es el sueño del pibe. Seguro. No, encantada, encantada de poder difundirlo porque yo invito a la gente, quienes todavía no lo han visto, puedan ver los videos de cómo ha sido ese proceso de investigación del doctor Masuko y que además esa agua es la que obtienen en la meditación y después lo pueden hacer en casa también. En casa, totalmente. La meditación con el yo superior es una meditación que debe ser hecha diariamente, es de media hora, y diariamente podemos cargar con fotones nuestra agua, y 2 litros es lo que se aconseja que bebamos. Podemos cargar 2 litros de agua y es lo que vamos a consumir en las 24 horas siguientes. Qué bueno. No deja de ser una excelente noticia esta. Así es que yo agradecida, primero que nada, por este paso que di de... A ver, de recibir ese encuentro con mi yo superior, hacerlo a través de esta sesión, ¿sí? Y luego, bueno, empezar a entender muchas cosas que en realidad la intuición uno la tiene, solo que a veces no la sigue nada más. No la sigue. Y no damos las condiciones para ver las coordenadas que salen de nuestro corazón. Sí, sí, sí. No nos damos esa oportunidad. Sí, así es que yo te agradezco inmensamente ese momento, el que estés en San Juan con esta herramienta y bueno, que conspire el universo para que puedas volver cuando tenga que ser. Confío que todo se da en el momento justo. Que así sea. Sí, gracias, inclusive porque sé que ha venido de una sesión que no es corta, no es poco, donde se moviliza mucha energía y bueno, aún así yo había pedido que vos estuvieses un ratito, hacer un sí. paréntesis para agradecerte en persona y al aire. ¿Sí? Y estoy así. Corriendo ahora para otra que comienza a la 1. Sí, sí. Bueno, y ahora estamos con Lizzie, que va a hacer una invitación también de sanadores, así es que te Excelente. Agradezco y te doy la libertad para que puedas salir nuevamente. Muchas gracias, yo un me fuerte quedo abrazo aire. A tu audiencia. Mucha admiración por tu audiencia, es realmente gente que siente un llamado muy fuerte y que te sigue a vos también. Felicitarte por este programa que es de altísimo contenido de luz. Y bueno, muchas bendiciones para vos, para Alejandro, y que, bueno, que continúen de esta manera por mucho tiempo. Así sea. Hecho está. Gracias, Ale, querido. Te libero para que puedas ir con calma a la sesión, aunque quedan 15 minutos, ¿sí? Ahora la saludo, que es también parte de Sanadores, ¿sí? Gracias, Alejandro. Es parte de Sanadores, Lizzie Marcos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Silvia, muy bien, ¿y vos? Saludos a vos, a toda la audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Maravillada, maravillada, porque se viene el día de yoga y vos tenías una invitación para este 21, es el Día Internacional del Yoga el 21 de junio. Claro, el 21 de junio se hace unos poquitos años, esto es muy nuevo, es el tercer año que lo estamos festejando, el Día Internacional del Yoga. Y bueno, esto se proclamó por todas las Naciones Unidas, lo aceptaron y por un pedido del primer ministro de la India. Y bueno, lo festejamos todos los profesores de yoga este día. Qué hermoso. El yoga, como veo acá en una imagen, para la armonía y la paz. Vos como profesora de yoga, que me han dicho gente que toma clase, que es bellísimo el contacto que vos brindás a través del yoga, que se sienten muy contenidos. ¿Qué mensaje podés decirle a la audiencia desde esta entrega que vos tenés? ¿Qué mensaje? Para mí, no sé, es algo que para que se conecten con su parte interna, con su ser. El yoga no es físico, es espiritual. Es espiritual. Tiene un enfoque holístico muy valioso. Es así. Por eso invitás a esta sesión. Qué linda ocurrencia que tuviste, ¿eh? Es que se hacen todos los lugares del mundo. Este día se hacen clases gratis a todo el mundo. Bueno, allá en la India lo hacen fantástico, en la calle, porque comienza el verano para ellos. Por eso lo hicieron ese día. El solsticio de verano comienza para ellos el 21. Es así. Es así. Y bueno, sí se me ocurrió, digo, bueno, lo hacemos en sanadores también. Perfecto, es decir, que las clases son 9:30, 11 y 15 horas. Exacto, son clases gratuitas en esos horarios. Lo que sí, bueno, se necesita que me vayan confirmando en los horarios por razones de espacio. No cabemos 20 personas, vamos a estar medio incómodos. Para poder organizar a la gente que se inscriba, por supuesto, porque si da que el cupo lo permite, quizás se pueda armar otra clase más, sin dudas. Sí. Nos organizamos quizás para otro día. También. Porque los festejos quizás otro día podemos hacerlo. Totalmente. Si el cupo se pasa. Muy bien. 9:30, 11, 15 horas. Si vos estás escuchando, vas a poder tomar una clase gratis con Liz y Marcos allí en Sanadores del Alma, que confirmen directamente a tu teléfono al 264 al 264-513-7396 o al evento que está en la página de Sanadores y en mi Face también, Directamente en Mitre 617 que es el lugar físico de Sanadores, o de tarde al 420-3538, ¿sí? También, sí. Perfecto. sí, nos tenemos que organizar. Hay que acordarse que el martes Sanadores no trabaja porque creo que fue por el feriado. Por el feriado, exacto, a partir del miércoles. Así que, claro, mañana se pueden, es el lunes, perdón, comunicarse con Sanadores, o si no ya el martes conmigo. Exacto. También. Bueno, ahí está hecha la invitación, también la hemos compartido, no solo está en Sanadores, sino en el grupo, en Seres de Luz y en nuestra página de Face. Así es que te agradezco muchísimo esta intención y que, bueno, sea mucha la gente que elige ese día festejar, que se sumen muchos y que se puedan armar varios grupos, ¿eh? Sí, para hacer distintos tipos, estilos de clase, porque no solamente es la clase tradicional, hay muchas maneras de trabajar, distintos estilos de yoga, hay varios. Así que, bueno, esa es la idea, demostrarles que hay de todo. Así es. Gracias, Lizy, querida. Que tengas un maravilloso fin de semana. Gracias. Igualmente vos, que tengas un hermoso fin de semana y feliz Día del Padre para todos. Gracias. Así sea. Besos, bendiciones. Besos. Que anden bien. Chao. Bien, ahí estábamos. Primero con Alejandro Recabarren, luego con Lizy Marcos y esta invitación en el Día Internacional del Yoga, 21 de junio, para hacer y vivir una clase gratis para quienes lo sientan en Sanadores del Alma. Gracias, Sanadores del Alma.